escuela de arte. Y no sé, muchas cosas, como la libertad de expresarnos por la pintura, las paredes, el piso. Hay escuelas que no hacen lo mismo. Algo que nos gusta, más colorido. Radio Maple. Mapleres, raros. Risa mucha. Rayo misterioso. Radio Maple. Radio Maple, la radio de la escuela 788. La radio de la escuela 788, escuela de arte. Am I living? Oh, what a funny thing to say. But there's alive and then there's living. Am I living for today? And I'm getting older with every memory I make. Now that I'm older with these moments, will I live for them or just throw them away? Hola, somos Radio Maple, de la radio de la escuela de la 788. Vamos a presentar a todos los que están aquí. Yo soy Cele. Buenas. Soy Andina, de Radio Maple. Somos Radio Maple, soy Renata. Soy Antígona, acá Radio Maple. Hola, soy Angeli. Hola, soy Lilu May y estamos en Radio Maple de la 788. Y yo soy Valentino. En la radio de la escuela nos pueden escuchar en FM Alas 89.1, La Continua 88.3, Radio Fogón 97.3, Radio Nacional 92.3. O también por YouTube y bueno, en YouTube nos encontramos en radio con Radio Maple, se llama Radio Maple 7888. Bueno, vamos a hablar de los vínculos y chistes. ¿Qué chistes piensan, tipo, que son malos o buenos? Y los malos son los chistes que la otra persona te lo puede hacer queriendo hacerte sentir mal o no. Y puede hacerte sentir mal realmente o no. Y los que te hacen sentir mal es como, ponele... Callate vos, que ni siquiera llegás a la estantería. Y te puede hacer sentir mal si sos sensible o no, porque sí. Y los chistes graciosos de... No sé, chistes graciosos. Sí, también hay chistes como el que se ríe, o el que habla, o el que se mueve gay, o puto, todas esas cosas. Para mí eso está mal, pero o sea, no me parece como que, no sé, o sea, no me gustan ese tipo de chistes, porque como que tal vez con que tal vez yo siento como que al hacer esos chistes como que decir de que ser gay es malo o algo así, entonces como que no me gusta. Claro, con lo que pasa con eso es que, porque una vez pregunté a mis compañeros que estaban haciendo eso, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué ponen a gay como castigo, por decirlo de una manera? Y decían, y porque todos somos hetero. Sí, bueno, pero si yo tengo el pelo negro, yo no digo el que se mueve tiene pelo rubio, porque eso, si lo decís, es porque hay algo que no te gusta de tener el pelo rubio, porque si no te moverías y listo, ya está. Entonces hay algo que están poniendo ahí en el lugar de algo malo, algo de que no se quiere ser, no sé. Es como lo están, no me sale la palabra, pero lo están poniendo en el lugar de malo, digamos. Porque es más fácil siempre terminar que comenzar. Y además de los chistes, también están los vínculos, que es como cómo tratas a una persona, o no sé, hay personas que, no sé, por ejemplo, hay un ejemplo que se me acaba de ocurrir, como una persona intenta presumir a que como que tiene plata y todo eso, y lo hacen delante de alguien que tal vez es muy humilde, que tal vez no tenga tanta plata o que tenga un problema económicamente, y tal vez esa persona que dice, ay, tengo plata y todo eso, es como que hace sentir mal a la otra persona, ¿no? Como ese chiste o vínculo es como, a mí no me parece, y no sé. Sí, también en esto de cómo vincularnos, cómo hablarnos y cómo tratarnos, ¿no? Porque, no sé, si yo hago algo, no sé, un ejemplo de lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar. Yo me caigo y yo me pongo triste, ¿no? Me pongo porque me dolió. Y todo el mundo se empieza a reír. Entonces, hay veces que yo también me río, pero hay veces que por ahí no quiero que se rían de mí. Entonces, es como que cuando... No sé, para mí un buen vínculo, una buena manera de tratarse es cuando alguien puede abrirse de alguna manera, como mostrarse por quién es de verdad, si es que eso existe, ¿no? Pero como mostrarse cómo es de una manera lo más auténtica posible. Entonces, si alguien todo el tiempo se ríe por algo que haces o porque, no sé, por cosas que haces, muchas veces no te podés mostrar. Y eso muchas veces también quiere tener que esconderte dentro tuyo de alguna manera. Sí, no sé si a los demás les pasa también, que es parecido a lo que dice Anti, que escondés quién sos en realidad porque te da miedo que digan cosas sobre tus gustos o sobre quién sos en realidad, como el rechazo, ¿no? También que, o sea, que te digan cosas por tu altura, eso está muy malo. Porque yo en mi anterior escuela era la chica más baja y ahora me cambié de escuela y ya no soy la más baja, pero a mí me encantaría ser la más baja, a mí me encanta. Púchale. También como que tenés que ser un intermedio, porque si sos muy alto, te dicen jirafa. Si sos muy petizo, te dicen ratón, o cosas así. Y es como, no sé, viste Andy, que nos pasa a las dos. Es como que no podés ser los extremos porque está mal. ¿Y qué tiene de malo tu cuerpo? Es como que te dicen jirafa, o petizo, o duende, cosas así feas, y vos te quedás pensando por qué te lo dicen, o para qué, o sea, de qué les sirve que se vean ustedes. A mí me decían que era una hormiga. No, pero es injusto. O sea, mírense ustedes, jirafas de mierda. Sí, para mí está re mal burlarse por cualquier cosa, ¿no? Pero también hay que ser bobo o boba o bobe para burlarse de alguien por algo que no eligió, no elige, no lo puede cambiar, ¿entendés? O sea, burlarse por cualquier cosa siempre está mal, ¿no? Obviamente. Pero encima burlarse por algo que no puedes cambiar es como... no tiene ni sentido. Encima, por ahí va quedando, porque es como... ah, bueno, entonces está mal, no sé, te digo cualquier cosa, ser alta. Entonces como que eso te va afectando... no solo a corto plazo del momento en que lo pasas mal, sino como un, no sé, como algo de, bueno, entonces nadie se tiene que dar cuenta que soy alta. Ah. You call the shots, babe. I just wanna be yours. Bueno, igual eso también de jirafa, duende, todo eso, no siempre es malo. Porque ponele, yo con mi primo tengo una joda que a nosotros no nos molesta, y es como una muestra de cariño, por así decirlo. Y porque él es un bastante alto y yo le digo poste de luz y yo soy... Siempre me dicen que soy alta, pero para mí no soy alta. Y entonces me dice duende. Mido 1.62, creo, por ahí. Pero vos viste a mi primo, es re alto. Bueno, otro de los chistes malos que hacen, para terminar antes de que Lilu hable, será, y Andy, y otros chistes que hacen es como con enfermedades, por ejemplo con el cáncer, o también con el síndrome de Down, o con discapacidad, todo, dislexia, todo así, y como que lo hacen todo como muy de joda, y tal vez como que tal vez no se dan cuenta de que tal vez hay una persona que o tuvo un familiar de que tuvo una enfermedad de esas, o que tiene una discapacidad o algo. Entonces como que lo hacen con sin sentimiento, y así es como que, no sé, no me gusta mucho. Bueno, también imagínate que estés tipo en el aula y que te digan que tenés dislexia y tu primo tiene dislexia, y es como, pero no, ¿por qué decís eso? Eso no está mal. No. O sea, está mal que lo digan, pero no está mal tenerlo. Es un algo. Ah, igual aguanta tener dislexia, porque yo leí un libro que se llama Percy Jackson, que los semidioses tenían dislexia y algunas otras cosas más, así que aguante tener dislexia, chicos, pueden ser semidioses si tienen dislexia. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá abajo! ¡Hola! ¡Acá estoy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rebota los pasillos! ¡Hola! ¡Acá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá bajito! ¡Ey! ¡Ey! ¿Vos? ¡Soy yo! ¿Ustedes? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Soy yo! ¡Sueno música! ¡Acá sueno! ¡Sueno voz! ¡Acá sueño! ¡De pibes y pibas para Reboto vos! ¡Rebotó en los pasillos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá estoy! ¡Ey! ¡Préstenme atención! ¡Sueno música! ¡Le hablo a vos! ¡Sueno debates! ¡Sí, acá bajito! ¡Sueno acá voces de pibes! ¡Sueno voces sueno de música, pibas! ¡Sueno música! ¡Sueno voces! ¡Sueno voces de pibas! ¡Sueno voces de pibes! ¡Sueño! ¡Sueno Radio Maple! ¡Para vos! ¡Sueno lucha! ¡La radio de la escuela! Escuela. Despertarme con un rayo de sol. Collage de tela, libertad, colores, expresión, teatro, sentimiento, música, construcción, arte, arte, arte, arte, arte, arte, arte, arte, arte, arte. Hola, somos Radio Maple, la radio de la escuela 788 para Entre Ríos. Did your mama always say, look up into the sky, find the sun on a cloudy day, on a cloudy day? Bueno, ahora estamos en Radio Maple, seguimos en Radio Maple. Vamos a hablar de los chistes y algunos chistes malos, pero no malos del mismo sentido, malos de que graciosos, tipo para eso. ¿Quién tiene algún chiste? ¿Cuál es el una disculpa para todos los que son bajitos? ¿Cuál es el colmo de un bajito? Que la policía lo pare y le diga ¡alto! ¿Qué le dice un techo a otro techo? Techo de menos. No, yo lo quiero decir. Bueno, tengo uno. Ese le doy créditos a Cele. Lo hizo ella. ¿Qué le dice una moto a otra moto? Hello, moto. Yo quería preguntar, ¿qué es lo que hace que un chiste sea, digamos, bueno? ¿Y qué es lo que hace que un chiste sea malo? En ambos sentidos. Cuando es algo malo por hiriente, o cuando es algo malo tipo de que es malo el chiste, de tonto, no sé cómo explicarlo. Pero, ¿qué es lo que hace que un chiste sea malo o bueno? Que un chiste bueno es cuando se ríen todos. Y un chiste malo es cuando se ríen solo algunos y otros como que quedan mal. Igual yo tengo un pequeño problema, que es que no puedo, es algo que no puedo evitar reírme si alguien se cae. No puedo evitar reírme, a menos de que esté llorando. Si llora me preocupo, pero si no llora, si se queda tipo con cara de qué pasó, o que se ríe él también, no puedo evitar reírme. Tengo un chiste muy malo. El chiste es, ¿cuál es el animal que está en blanco y negro? La vaca. Porque la vaca está blanca y negra. Bueno, pero el chiste es así. No todas las vacas están en blanco y negro, hay vacas. Por eso es malo el chiste. A mí me gusta reír, va a ser gracioso, pero me da mucha risa cómo la gente estornuda. Es que me da mucha risa y soy muy risueña, así que me río por todo. Y como decía Lilu, que no puede evitar reírse si alguien se cae, yo me reiría y lo ayudaría al mismo tiempo a esa pobre persona que se cayó. Les cuento un chiste que es malo. Es así. Algunos de acá ya lo saben, otros no sé. Lo primero es, ¿cómo metes un elefante a la heladera? Abrís la puerta, metes al elefante y cerrás la puerta. Después a una jirafa. Abrís la puerta, sacás al elefante, metés la jirafa y cerrás la puerta. Después, el Rey León hizo una fiesta e invitó a toda la selva. ¿Quién no fue? La jirafa, porque estaba en la heladera. Después, un nene quiere pasar por un lago infestado de cocodrilos. Pasa y sobrevive. ¿Por qué? Los cocodrilos estaban en la fiesta. Y después cae, no, va y se muere. ¿Por qué? Le cayó el ladrillo en la cabeza. Bueno. En el principio iba uno que era, hay un avión con 100 ladrillos, se cae uno. Quedan, ¿cuántos quedan? 99. A mí... Ahí voy. A mí una cosa que me parece graciosa es que a mí... Yo quiero inventar chistes. Pero... siempre son muy malos. Pero siempre son muy malos y me gusta decir chistes que me sale que son re malos. Por ejemplo, ¿cuáles son los hijos del sol? Que alguien inventa de chica. ¿Cuáles son los hijos del sol? Los soldaditos. Ese tipo de chistes los inventaba y eran así de malos y me daba risa porque mis papás se reían de lo malos que lean. Así que bueno. Bueno, mientras se le hablaba, se me ocurrió un chiste muy, muy malo que creo que ya se me volvió a olvidar. Ah, no, miren, ahí me acordé. Tengo cerebro de pajarito. Eso no. ¿Qué le dice una vaca a otra vaca? ¿Hay vacante para el trabajo? Es muy, muy malo, no sé por qué. Yo inventé un chiste que es... ¿Qué tienen en común? Un vago y un nadador. Que los dos hacen nada. Uno nada y el otro nada. Una cosa que me parece muy graciosa, bueno, por ejemplo, nosotros estamos en la 788 y está artes visuales y teatro. Yo estoy en teatro y a veces nos dicen que hagamos improvisaciones. Y es muy gracioso. Y a veces las personas, no sé, les ocurre ideas muy graciosas y no sé, o se tiran del piso, dicen algo gracioso, o putean, pero aunque a veces algunas groserías que dicen no están tan buenas, pero algunas sí dan gracia por el tono que las dicen. Y bueno, entonces ese tipo de cosas a mí me da mucha risa. Yo tengo un compañero en el aula que se llama Felipe. De visuales, yo estoy en visuales, en primero. Que hay dos cosas. Él se ríe. Si se ríe así normal, es tipo poco, ¿no? Pero después si le hacen un chiste o hace algo muy gracioso, él no se ríe y cuando se ríe, pero llora. Literalmente llora, se muere de risa. Es muy gracioso. Así me lo veo. Yo en particular no ubico... ¿Qué es lo que digo? Ah, esto siempre me da risa. Pero, ¿por qué les parece que lo que nos da risa, nos da risa? Tipo, ¿por qué nos hace reír, no sé, que alguien se caiga o que en dos estornudos o así? Uy, bueno, qué difícil. Bueno, ¿puedo? No sé. Ah, bueno, después de que contesten la pregunta quiero decir algo. Algunas cosas también pueden dar gracia por, tipo, tipo, por el tono o cómo lo hace, tipo, por ejemplo, como decías, él, si alguien putea, también está mal, pero a la vez el tono de voz también es algo que influye en tu risa. Una cosa que, no sé si tal vez sean chistes, pero... Son las adivinanzas que dan risa. A ver, yo les tengo una. Tengo agujas, pero no sé coser. Tengo números, pero no sé leer. ¿Qué es? Lo sabía, ¿no? Sí, es el reloj. A ver qué era. Y bueno, entre otras muchas cosas... O como redondo, barril sin fondo. Anillo. Y recuerdo que mi abuelo me hizo un chiste hace poco. ¿Pueden ver de este ojo, el ojo izquierdo? Mi abuelo hizo este chiste. ¿Pueden ver del ojo izquierdo? No, porque estoy señalando mi ojo, no el de ustedes. Ese chiste hicieron. Yo tengo uno. Es tipo... es tipo una persona. Tienes un ojo marrón y el otro azulado. En serio, ¿eh? Marrón y azulado. Azulado. Bueno, sobre lo de los estornudos, que hace un buen rato, que... No, dije lo de estornudos. Bueno, que yo a veces estornudo como un gatito, tipo, como... Y es chiquitito. Y a veces estornudo tipo un machuz. Sí, y la mamá de mi hermano, que no es mi mamá, esto, siempre que está mi hermano estornuda como un niño, hace como guachu, para que mi hermano se ría, que tiene 2 años. Estornudo ninja, estornudo gatito y estornudo... Y yo, perdonen que siga con lo mismo, pero para mí estoy pensando, y algo que siento que hace reír muchas veces a la gente, a mí, a todos, es como algo raro, como algo que no encaja, por decirlo de una manera. Cuando algo está todo igual, digamos, y hay algo que cambia, es como que le da risa a la gente. O que es raro. Cuando algo es raro, muchas veces da risa. Por ejemplo, lo del ninja, que estornuda como un ninja. Eso es raro, y por eso siento que da risa también. No sé. Y ahora mismo están bailando frente a mí, yo tipo... ¿Me están intentando hacer reír? Ah, y algo más, antes de terminar el programa. Es que alguien nos pidió que mencionemos a un lugar de noticias que se llama latercerapuerta.ar. Esa es la página, ¿no? Y también tiene un canal de YouTube que se llama La Tercera Puerta Noticias. Y bueno, como... No sé, es amigo de Radio Maple, no sé, la verdad. Pero bueno, lo mencionamos porque sí. Ah. Your mama always said, look up into the sky, find the soil on a cloudy day. Bueno, hoy hablamos de los chistes malos y buenos. Sí, eso. Ah, y de los vínculos también. Nos vamos despidiendo ahora. Chao. Gracias por ver. Bueno, escuchar. Chao. Y una última cosa que nos olvidamos de mencionar era que estaban en... ¿Cómo se llama eso? Cooperación Técnica. Valentino, Juan y Simón y Mile, que estaba acá, pero se fue. Y Palo. Bueno. Sí. Chao. Yo soy Cele. Y mucho gusto. Yo soy Cele. Mucho gusto. Gracias por escuchar. Yo soy Lilu May. Chao. Nos vemos en el siguiente canal de radio. Aguante Radio Maple. O lo siguiente. Lo que sea. Pero aguante Radio Maple, chicos. Aguante Radio Maple. Radio Maple. una radio sin antena, pero con antenas prestadas.